que acá las hermanas de la organización tuvieron, trabajaron muchísimo, costó muchísimo traer este encuentro. Ustedes saben que Chubú estaba al rojo vivo a poco tiempo, 3 meses atrás, en el cual trabajadores, mujeres de los pueblos originarios marchábamos con un mismo fin y también fuimos violentados, pasando también porque la violencia pasa de querer dormir. Los trabajadores están tanto tiempo sufriendo el frío con sus familias. Eso también es violencia. Y es la violencia que nos han hecho en esta provincia. Y ahora nuestras hermanas, cuando se va potenciando cada vez más en cada encuentro el maltrato de las compañeras que vienen al encuentro. Pero le supimos demostrar que el encuentro que llegó a esta Patagonia, las mujeres tuvieron su comportamiento. Ahora preguntémosle a estos señores, a las autoridades provinciales, a ver cuál fue el comportamiento de ellos de haber dejado a nuestras compañeras desamparadas cuando fueron asaltadas, cuando les apiedraron la escuela. Ellos estaban provocando. No puede ser que estos machos vengan a maltratar, porque esta es la justicia machista que tenemos. Por lo tanto, felicitaciones también con mucho dolor, de mujer originaria. Me voy. Porque esto no tiene que seguir pasando en los encuentros nacionales y nos tenemos que cuidar, pero no nos van a parar, porque año a año nos multiplicamos, año a año somos muchas más. Bien. Y nos vemos el año que viene en La Plata. Y nos vemos el año que viene. ¡Felicitaciones, La Plata! ¡Allá vamos a estar! ¡Dale, Chihuahua! ¡Plurinacional!